El jueves 1 de septiembre llega el, como son enlaces y coordinadores, ¿no? Hay enlaces por plantel, todos por plantel y por general. Llega el enlace general de rectoría con un oficio fechado 1 de septiembre, diciéndole, dirigido a Julia Cortés, este enlace, diciéndole por medio de la presente, le informamos que el nuevo enlace administrativo de San Lorenzo Texonco es fulano de tal. Y pedimos que en forma y tiempo entregue la oficina. Todo mundo nos infartamos. Julia es un trabajador de confianza por el puesto que aceptó. Lo pueden mover, pero ¿cómo? ¿Por qué? El viernes a las 2 de la tarde la citan en rectoría, en enlace general, y le dicen, te ofrecemos el folio 16 de intendencia. Julia dice, cualquier trabajo es digno, pero va contra mi dignidad en el trabajo. O sea, ¿qué hice mal? Te damos un puesto de intendencia o tu finiquito, ¿no? Y entonces, el consejo del plantel, que es nuestro órgano de gobierno, cuando recibe la información, se dice, se equivocaron de plantel y de comunidad. No va a pasar. O sea, no puede ser que con ese autoritarismo, con esas formas, nos lo quiten. Y sin fundamentos, no hay un solo... O sea, corrieron a 2 trabajadores en el último año, porque se robaban... hay un comedor en todos los planteles. Cuesta 16 pesos una comida completa, nutritiva. Y 2 trabajadores se robaban vales de comida y los revendían, los corrieron por corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues era algo, por Dios, o sea, está bueno, ¿no? Que empiece, sí, perdón, hay una, tal vez es muy estricto, pero es una universidad pública que tiene que tener esas restricciones. Bueno, entonces, el jueves pasa eso, el viernes cuando sucede eso regresa y el consejo del plantel, nuestro órgano de gobierno, escucha a la comunidad y dice, no siguieron sus protocolos ni sus formas legales. Desconocemos al enlace que nos imponen. Coordinación del plantel asume la operatividad y destina a Julia Cortés como la enlace administrativa. Y se acabó. Y no hay persona, ¿no? En términos sensatos, ni profesores. Si estudiantes llegaron y decían, pues cuando tuvimos un foro ahí, ella nos resolvió nuestra vida académica como docentes. Ella te lo resuelve. La vida, o sea, imagínate un plantel de 10,000 personas y con la sensibilidad. ¿Se acuerdan de Julia? ¿No? ¿Y ahora qué quieres? Todos y cada uno le dice Julia, ¿no? Nadie la conoce personalmente, o tal vez sí, pero es... Yo le digo Julia. ¿No? Y entonces, eso hace que San Lorenzo Texonco, que además, si la rectoría decía, en San Lorenzo Texonco están todos los que pueden resistir, pues sucedió. Los académicos, los docentes, los trabajadores, estamos resistiendo en este momento. ¿Qué hacemos para resistir? Somos universitarios, ¿no? O sea, no es que seamos diferente a la población, pero pues la universidad nos está dando una serie de saberes, de apuestas y de responsabilidades, ¿no? Con la sociedad. En ese sentido, el Consejo de Plantel ha tenido un papel digno de representación de su comunidad, la coordinadora de igual forma, y la comunidad está empezando a organizarse. ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, y entonces ahí hay una parte de la comunidad de estudiantes y profesores principalmente que decimos, hay que expresar lo que hacemos. Hay gente que lo sabe hacer. Y ahí están los compañeros del colectivo Sublevarte, que hacen stencil, que son egresados del ENAP, y que se les invita a darnos un taller para apoyar esta parte. Si bien están los de arte patrimonio y saben hacer cosas, es una forma de generar comunidad. ¿Cómo plasmamos desde todo esto? Aparte no solo es por el despido inconcificado y demás, sino tenemos una serie de conflictos. Y entonces la idea es que con este taller, por eso decimos jornada de arte disidente en defensa de la UACM. Es un primer taller que vienen a darnos los compañeros del colectivo Sublevarte, de los cuales somos fans absolutos, ¿no? Para empezar a hacer producción de lo que pensamos con una técnica específica que es el stencil. Pero la idea o la apuesta es que este taller genere desde la comunidad que hacemos. Hay profes de foto que van a venir a registrarlo, hay profes de video que van a estar ahí. La gente de difusión cultural está difundiéndolo, ¿no? Los estudiantes y académicos vamos a estar ahí. El día de mañana, que es jueves, vamos a tener asamblea general informativa convocada por nuestro órgano de gobierno, el Consejo. No, que son cosas que si conocemos otras instituciones públicas, no pasa, ¿no? O sea, en todos lados tenemos consejos de plantel, eso no sucede. Es un espacio, y sí decimos, de resistencia, desde todas las expresiones como universidad. Ya vienen cartas de estudiantes y ya vienen posicionamientos de consejeros, de académicos, desde los saberes de cada cual. Pero hay una parte que el arte, ¿no?, no puede estar fuera, y que creemos que es una herramienta para construir comunidad, para construir identidad, para construir resistencia y para difundir lo que pensamos. Esa parte donde la apuesta es eso, a defender ese proyecto, diría Beatriz Torres de Cabena, y de aquí nadie se mueve, ¿no? Porque es una forma de empezar, ¿no? O sea, porque es eso, somos nosotros la comunidad, no es la rectora, ¿no? No es la institucional entendida desde el poder, es desde la comunidad que vamos generando. El lema de la universidad es nada humano, no es ajeno, pero la porra es educación, autonomía y libertad, ¿no? Arriba la autónoma de la ciudad. Y ahora creo que además de educación, autonomía y libertad, es dignidad, educación, autonomía y libertad, ¿no? Es dignificar la universidad pese a la rectora y a toda su camarilla, ¿no? Porque tiene que ver con que la universidad somos los estudiantes, los trabajadores y los profesores, y esto se mueve por la apuesta por los chavos, ¿no? O sea, eso es lo que es el centro de la universidad, ¿no? Y en este país creo que es súper importante, ¿no? Ya efectivamente ya no invisibilizar más a los jóvenes, ¿no? Y entonces que efectivamente este que es un espacio de ellos, es hora de dignificarlo, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la apuesta, no nada más de esta jornada, sino de todo el trabajo que hacemos día a día en esos planteles, ¿no? Con esa población. Y creo que va por ahí el asunto, ¿no? Dignificar, o sea, no es una cuestión solo del plantel, ahí empieza, ¿no? La idea es que sea como un detonador para que entonces todo mundo le empiece a entrar, ¿no? Y pues, pese a la rectora y pese a todos los que puedan pasar, pues larga vida a la UACM, ¿no? De eso nos vamos a encargar todos. Invitar a la comunidad cercana al plantel San Lorenzo Texonco, que está cerca de Avenida del Árbol, a la altura de la calle de Jacarandas, para que nos acompañen en esta jornada de arte disidente en defensa de la UACM, que en realidad es una jornada en defensa de la universidad pública. Entonces, este no es un taller, no es un evento exclusivamente para los y las universitarias, sino para que rompamos ese cerco que generalmente separa las universidades de las comunidades, ¿no? Entonces, es una invitación a toda la comunidad, hombres, mujeres, niños y ancianos, para que lleguen el próximo martes 13 de septiembre a las 2 de la tarde. Nada más entrandito a la universidad se van a encontrar con unas escaleras y ahí vamos a estar haciendo arte disidente, porque el arte es una forma lúdica también de expresar la resistencia, la dignidad, que además hoy más que nunca tendría que hacer visible, pues, lo que está pasando en Chile, las experiencias en otros países latinoamericanos de resistencia contra las políticas neoliberales. Eso es parte de nuestra resistencia, ¿no? Entonces, es defender la UACM, pero más bien es defender a un ícono que implica defender la universidad pública, y que implica la posibilidad de que todos los sectores sociales puedan acceder a una educación digna y a una vida digna, ¿no? Entonces, pues nada, que llegue la banda, porque ahí va a haber un montón de universitarios y universitarias dispuestas a recibirlos y recibirlas en este espacio de resistencia a través del arte y a través de un trabajo muy serio que hace la gente de Sublevarte, ¿no?